Saludos y bienvenidos al episodio 233 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía del amo y señor del Upside Down. Me refiero al Demogorgon del podcasting, Mr. Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay, mano? Y esto sí. ¿Qué hay? Saludos, saludos, Juan, saludos, gente. Mano, vengo súper pompeado. Porque durante este tiempo que estuvo fuera del podcast, terminé de ver Stranger Things. Pero ya, más adelante en ¿qué es la que hay? Voy a hablar a profundidad de eso. Pero ya, yeah, I became a fan. Una cosa increíble. Told you, we told you. I know it, era que no tenía break. I know. Difícil acomodar porque, pero el problema es, cada vez que la acomodas, no la quieres soltar. Tenía que soltarla porque la estaba viendo durante los breaks de almuerzo, pero ya, como no era muy larga, eran 8 episodios solamente. Uh-huh. So, ya la terminé. Yeah, pero hablamos ahorita de eso. Es la que... Bueno, pues gente, hoy tenemos tremendo episodio. Estamos grabando viernes porque pues hubo unos conflictos aquí con los calendarios de nosotros y pues estamos grabando viernes. Gio está subiendo hoy al canal de Nivel Escondido allá en Twitch, así que le agradecemos ahí la asistencia a Gio. Pero gente, ya, tenemos tremendo show, vamos a arrancar con esto, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias para esta semana. Y esta semana no hubo escasez de noticias, habían, pero que demás. Tuvimos que filtrar un poquito porque habían demasiadas. Y escogimos lo que encontramos como que más relevante. Y la primera noticia me alegra muchísimo. Gente, no sé si recuerdan que el año pasado hablamos aquí en este podcast sobre Fig. Fig es una plataforma para financiar el desarrollo de videojuegos en donde las personas, cualquier persona, puede convertirse en un inversionista en X o Y proyecto. A diferencia, digamos, de lo que es Kickstarter, donde las personas básicamente lo que hacen es preordenar el proyecto, el juego, si hablamos específicamente de video game. No, pues en Fig, como tal, el dinero que usted está poniendo es una cantidad considerable, no son $60, no son 20, es una cantidad considerable. Yo creo que la inversión mínima eran como $1,000. Pero es eso, es una inversión. Si al juego le va bien, a usted le va a ir bien. Si el juego se guinda y se fastidia, perdió la inversión. Ese es el riesgo. Pues Fig acaba de dar a conocer que el juego Kingdoms and Castles es el primer proyecto de su portfolio en generar ganancias para sus inversionistas. Kingdoms and Castles fue publicado el pasado 20 de julio en Steam. Y en sus primeras 2 semanas generó en ventas más de $1,000,000. A la fecha de hoy, los inversionistas han logrado asegurar el doble de su inversión, esto en ganancias, y ellos seguirán generando ganancias por los próximos 3 años. Ese fue básicamente el día que estaba detrás de todo esto. Tú pones la cantidad que pongas y... durante esos 3 años, la parte que te toque es tuya. Una vez terminen los 3 años, pues ya termina, como si te hubieran pagado el préstamo para atrás. Es decir, el que puso, digamos, $1,000 en este proyecto, ya tiene $2,000 asegurado y todavía tiene 3 años para seguir ganando dinero en el proyecto. Claro está. Está bueno. Cuando el juego sale es cuando más vende. Entonces, quizás no vean muchísimo más de eso. Pero recuperaron la inversión y la duplicaron. So, suena muy muy bien. A todo esto es el primer proyecto de ellos que genera ganancias. So, yo no he estado pendiente, quizás ellos no han dicho número, pero tiene que haber uno que otro proyecto de eso que se haya guindado. aunque ellos casi no tienen proyectos, son bastante escasos. Yo creo que la mayoría de estos desarrolladores que están buscando así financiamiento, tratan de irse por la vía de Kickstarter primero, a ver, porque en Kickstarter no hay muchísimas repercusiones. El que ahí participa del Kickstarter está tomándose el riesgo de que si el proyecto se fastidia, probablemente no le devuelvan el dinero, y si el proyecto se da, le pagan con lo que ya ellos pagaron, como decir Mighty No. 9, el que fue allá preordenó Mighty No. 9. Si el proyecto se fastidiaba, pues se fastidiaba el dinero. Si el proyecto se daba, pues recibía su copia de Mighty No. 9. So, y yo creo que ya lo he mencionado en el pasado, mi Kickstarter como que no me agrada por eso, específicamente para cosas de video game, desarrollo de video. So, Fig me hace más sentido, pero ya, si usted quiere participar ahí, comienza como $1,000. Nice. Eso está cool, porque como tú dices, a diferencia del concepto de Kickstarter, que básicamente usted está pagando el desarrollo de ese juego y lo que va a recibir a cambio first, aquí literalmente usted, si digo como explicó Juan, si el proyecto sea exitoso, pues usted va a recibir dinero, o sea, usted se convierte prácticamente en dueño de ese proyecto, ¿verdad? En otras palabras, es más o menos, se convierte en el banco del proyecto, porque a final de cuentas, luego de los 3 años usted no tiene nada. Yo imagino que cuando obviamente presentan los proyectos tipo, ¿verdad? Hacen como estas compañías que tratan de atrapar a inversionistas, hermano, que tendrán buenos videos explicando el concepto y tú como que acá, coño, me convencen o no me convencen. Pero está cool, de verdad que el concepto está interesante, de verdad que me alegro que por lo menos, ¿verdad?, tengan un proyectito ahí exitoso y que no todo sea negativo. Nice. Awesome. Pues bueno, pues continuamos por aquí, gente. Ustedes saben que ya se acerca la fecha de salida de Sonic Mania. En el momento que estén escuchando este podcast, ya el juego va a estar disponible. Pues sepan que esta semana la internet se rompió y esto a nosotros nos alegró un montón, porque entendemos que a este modo que va a incluir el juego le vamos a sacar provecho, específicamente nuestros streams de El Bacalao Esports League. Y es que se anunció que Sonic Mania trae de vuelta el modo competitivo, o sea, el modo jugador, el multijugador competitivo, tal y como lo tuvo el juego de Sonic the Hedgehog 2, ¿verdad? Pues básicamente el juego pues va a poner a dos jugadores a enfrentarse uno versus uno en una carrera donde los jugadores van a competir para ver quién tiene la mejor posición, quién acumula más anillos y más power-ups. Esto va a ser en el modo clásico de split screen. Así que los jugadores podrán seleccionar entre diferentes personajes, tales como Sonic, Tails y Knuckles para estas carreras. Y también podrán determinar el número de rondas y qué power-ups serán permitidos a utilizarse. Ya hay un video en internet, ¿verdad?, de este modo competitivo, pero la comunidad está sumamente pumped porque esto abre a muchas posibilidades, ya sea evento, ¿verdad?, público, local, multiplayer en su casa. O sea, de verdad que está chévere, me gusta. Obviamente no se ha dicho información si esto, ¿verdad?, va a tener el modo online. Hay que ver, lo que dice que sí que va a tener el modo multijugador, pero no especifica exactamente si va a ser a través de online o local. Yo me inclino a pensar que esto va a ser local. Eso estoy pensando yo. Sí, esto va a ser local. Y de hecho, estoy mirando aquí un orden. Oh, sí, mira, sí, local. Así que, sorry guys, no online por ahora. Por ahora. Pero quien quita que en un futuro lo incluya, porque esto es cuestión de un patch o algo así y activan el. Si es que, ¿verdad? Si es que lo pensaron. Pero nada, es local. Así que inviten a sus panas a su casa a jugar Sonic Mania. Métanle al modo competitivo a ver quién o entre sus amigos es el mejor runner, ¿verdad?, de Sonic Mania en este modo competitivo. Ya, gente, no se preocupe que el modo competitivo no tenga modo online. Para eso está el Bacalao Speedrunning League. Estará regresando pronto en el mes de septiembre. Y entonces ahí usted va a ver dos bacalaos enfrentándose en pantalla. No se pierda eso. Pero ya, super cool. Yo pensaba que salía este juego jueves, y no, sale el martes. Martes. Sí. Y algo que me di cuenta, hoy que sale el podcast. Y algo que me di cuenta, yo estaba por cancelar la versión para coleccionista. Yo también. Porque yo decía, mira, vale $60. El juego como tal cuesta 20, o sea, yo no voy a pagar $40 por el plástico adicional. Y cuando fui a cancelarlo, se me había olvidado que por ser Prime Member tengo el descuento. So, como tal, me sale como en $40 y pico. Sí, sí. Y yo, ok, in that case, lo voy a dejar. Eso mismo, tú sabes que eso mismo me pasó a mí. Yo, precisamente hoy, ¿verdad? Que estamos grabando en 3. Porque tú lo dijiste y como que contra Juan tiene razón, como que, ay, no sé, cuando busco, yo, ah, verdad, que tenemos el descuento de Prime, I'll leave it, entonces sí. Me puse a mirar las fotos de lo que trae, y yo me decía, ah, okay, it's okay, la figurita está chévere, si vos Sega Genesis, so, yeah, vamos a dejarla. Entonces, si usted no aprende, no, se lo perdió, porque ahora mismo no hay disponible ningún collector's para ninguna plataforma. Y de hecho, hoy estuve escuchando que la versión de PC se atrasó. La atrasaron. Creo que la le dieron un pushback. So que hay que estar pendiente si actualizan esto durante los próximos días, pero creo que sí. Que la de PC sale unos días después. Okay. Bueno, pues gente, vamos a continuar aquí con la siguiente noticia, y es que esta semana EA dio a conocer varios detalles sobre NBA Live 18. Primeramente, el juego estará saliendo al mercado el viernes 15 de septiembre, tendrá en su portada al jugador James Harden, y tendrá un precio de $40 para los que preordenen en tiendas selectas, y entre estas tiendas está Amazon, Best Buy, GameStop, Target, Toys R Us, Walmart, y en las versiones digitales, pues PlayStation Network y Xbox Live. El precio regular del juego es $60. Así que si usted lo quiere comprar, en 40, tiene que preordenar. El demo del juego ya está disponible, salió esta semana, e incluye el prólogo del modo de historia, que se conoce como The Rise. También incluye unos eventos con el objetivo de que al ser completado usted reciba algún tipo de recompensa. Y además, los jugadores podrán utilizar a los Cleveland Cavaliers y a los Golden State Warriors en un partido de exhibición. También indicaron que el personaje que usted cree en el modo de The Rise, en el demo, y el progreso que usted tenga con él y todo eso, lo puede transferir al juego una vez que salga. Esto suena muy muy bien, inclusive uh-huh. La semana pasada EA anunció de que van a estar incluyendo los 12 equipos de la WNBA, que es una adición que yo encuentro muy cool. Y en general yo he notado que EA ha venido muy muy agresivo con mucha información sobre EA, proveyendo muchísimos detalles. Y esto contrastado con 2K, que el juego sale el próximo mes, y yo he escuchado muy muy poco de 2K. Yo soy fanático de 2K, pero estoy en este año como que inclinándome a darle la oportunidad a NBA Live. Vamos a ver, yo puse a descargar el demo, por lo menos hice la transacción desde el trabajo hoy, yo espero que haya bajado. Nice. Y voy a ver si después de grabar entro un momentito y lo juego, a ver cómo se siente, porque si el gameplay está sólido, pues $40 yo le daría un try, y si no me gusta, pues el año que viene compro el 2K que todo. Pero ya, ya está disponible, gente, así que si le interesa, baje ese demo. Suena bien eso. No, y suena bien, y el hecho de que vienen con fuerza, cuando nos dijiste hoy, ¿verdad?, por WhatsApp, o sea, vienen agresivos en cuestión de, ¿verdad?, del ofrecimiento del descuento, obviamente, en línea directa, ligado a 2K18, so, vamos a ver, pero ya, es un mercado que todo el mundo sabe que en los últimos años 2K ha dominado por la milla clásica, tú sabes. So, vamos a ver, ojalá les vaya bien, ¿verdad? No, fíjate, no les deseo mal. EA obviamente era el rey de los juegos de NBA, hasta que obviamente cayó en decadencia. So, vamos a ver si ahora, pues, ¿verdad?, se le hace justicia con esta versión de NBA Live 18. Yeah. Yo no sé si tú recuerdas, pero hubo un año, ¿qué año fue? ¿Se le iban a tirar y lo cancelaron? No, específicamente 2K. 2K, okay. 2K y NBA Live estaban bastante pegados uno del otro. Y vino 2K y se tiró el NBA 2K por $20, creo que era. Yo creo que fue el del 2004. NBA 2K4. Pero no estoy totalmente seguro si era ese o no. Pero ya, fue como que $20 y aquello fue, una bomba atómica, porque you know, pagar 50, que era que costaba en ese entonces, versus 20, y era un juego que recibía muy buenos reviews, el que todavía estaba, you know, indeciso, por $20 le daba la oportunidad. Y él le funcionó muy bien en el juego de baloncesto. En el juego de fútbol no le funcionó tan bien. El, you know, Madden. No, fútbol es exacto. Yeah, Madden era demasiado fuerte. No. Este, y la estrategia, este, no fue tan efectiva. No, con Madden no se puede competir. Ya, entonces después EA aseguró la bomba atómica de ellos, donde aseguró los derechos de la NFL. So, se quedaron con el juego, se quedaron con la franquicia para ellos. Ya, yeah. Yeah. Por lo menos en ese aspecto, 2K pues desapareció en el mundo del fútbol americano. Bendito, bendito. No tienen que repartir el bizcocho, porque imagínate. Está brutal. Bueno, gente, pues continuamos por aquí. Gente, yo sé que hace un tiempito atrás nosotros hablamos de lo que era el Nintendo World Championships. Precisamente fue como para una, hace para un E3 de hace 2 años atrás, que este evento, ¿verdad?, que hacía Nintendo para la década de los 90, pues regresó y era parte de las festividades de E3. Pues gente, se ha continuado celebrando el Nintendo World Championship, tratando de mantener, ¿verdad?, la tradición que nació para allá, para 1990, donde ponía jugadores a jugar juegos tales como Rat Racer, Super Mario Bros. Y Tetris. Pues bueno, gente, sepan que Nintendo vuelve otra vez a traer el torneo este año. El torneo va a estar abierto para jugadores de Estados Unidos y Canadá, excluyendo a Quebec. Y obviamente los que las personas pueden irse a participar en selectas tiendas de Best Buy. El torneo va a estar comenzando a partir de agosto 19. Esto es en Nueva York y en San José, California. Rondas adicionales se van a estar llevando a cabo a través de agosto y septiembre en Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Dallas, ¿qué?, Seattle y Miami. Los jugadores van a estar compitiendo, jugando en Mario Kart 7 en el modo de Time Trial, o prueba de tiempo. Los competidores que se inscriban de 12 años o menos van a estar compitiendo en la pista de Luigi's Mansion, y los que son de 13 años o más van a estar compitiendo en la pista de Bowser Castle número 1, y todo en los cartuchos originales. O sea, que, ¿verdad?, los que saben de Mario Kart saben lo que significa esto. Esto lo que van a hacer es que las personas, los jugadores, ¿verdad?, que tengan los mejores tiempos, van entonces a pasar a la ronda de face-off, ¿verdad?, como parte del campeonato en Nueva York el 7 de octubre. Pero además de esto, lo interesante de este tipo de evento es que Nintendo, mientras estén celebrando estos torneitos, van a tener disponible para los jugadores y los visitantes el demo de Super Mario Odyssey. Así que si usted asiste a uno de estos eventos, tendría la oportunidad, primero que nadie, de probar el demo de Super Mario Odyssey. Además de eso, también anunciaron que tendrá la oportunidad de probar el demo de Metroid Samus Returns. Y eso, además de tener esa oportunidad de probar estos dos títulos que vienen para Nintendo, si usted está registrado, ¿verdad?, bajo el programa My Nintendo, y usted escanea un QR code que van a tener disponible ahí, usted va a estar acumulando 100 puntos de platino o platinum points para su cuenta de My Nintendo. So, esto está brutal. Es raro escuchar de salir, ¿verdad?, de un evento de Nintendo la palabra demo, porque Nintendo es bien raro que haga demos de algo. It's weird. Aunque en defensa de ello hubo demo de Splatoon o como un trial o algo así. Los Global Test Fire, eso sí, que lo hicieron, que tú te podías conectar al multiplayer por un cierto tiempo y después lo tumbaban. So yeah, pero qué raro, es raro. Y más de su big hitter, que es Mario. Pero ya, yeah, está bueno que tengan por lo menos un área de donde las personas puedan, aunque sea, ver el juego, disfrutarlo. Así que, Juan, yo tú, chequeo a ver cuándo es que van a estar por Minneapolis, aunque no participes, pero te vas allí y pruebas el Mario Odyssey o el de Metroid. Ya, yo no sé cuál sería la fecha de acá, de acuerdo a lo que tú dijiste, pues, comienza el 19 de agosto, pero no sé si sea 19 de agosto en todos lados o sean diferentes. Tienes que checar en qué Best Buy va a ser de tu área. Ya, podría ser el Best Buy de Mall of America, porque es el Best Buy donde hace más sentido. Va más personas, pero me hace pensar que quizás no sea en ese, sea en uno que está en la ciudad de Eagan. A pesar de que pone en Minneapolis, pero es Eagan. Y digo ese porque en el pasado, cuando tú sabes que Nintendo, pues a pesar de que no tiene conferencia en E3, a veces como que manda a diferentes tiendas unos demos relacionados a E3 y uno puede ir a jugar allí. Siempre los mandan para el Best Buy que se encuentra en Eagan, Minnesota. Y Eagan es cerquita, que yo creo que ellos corren con la de que no, es Minneapolis, porque Minneapolis es la ciudad que se conoce. Yo voy a estar pendiente a ver. No creo que vaya, porque probablemente sea un fin de semana y esté ocupado. Pero ya está cool. Si no te coincide con nada, no sé, intenta ver, al menos que, digo, por lo menos para que, qué sé yo, si reparten swag o algo así, no sé, tú sabes, qué sé yo, no sé, suelten allí, yo no sé, whatever, gorritas o cositas así, verifica. Si lo hacen un sábado en Mall of America, podría inventarme algo. Sin presión. Bueno, vamos a continuar por aquí con las noticias. Y es que la ciudad de París ya se encuentra seleccionando los eventos deportivos que someterán al Comité Olímpico Internacional para que sean parte de las Olimpiadas del 2024 en esta ciudad. Y los esports están siendo considerados para ser incluidos. Por lo pronto, pues se desconoce cuáles juegos podrían ser incluidos, pero probablemente, me imagino que ellos lo que van a hacer es que cuando sometan, van a someter géneros, no juegos específicos, porque tú sabes cómo son las cosas en el mundo del video game. Si fueran a, digamos, a hacer uno de pelea, no pueden tirarse desde ahora que va a ser Street Fighter 5, porque de aquí al 2024 ya quizás estamos en Street Fighter 6. Y entonces, o qué sé yo, Dota 2, ya quizás de aquí allá sea Dota 3 o whatever. So, me imagino que ellos se irán por esa línea. Aun cuando París decida someter videojuegos para las Olimpiadas, esto tiene que ser aprobado por el Comité Olímpico Internacional. Y el presidente del comité, ya en el pasado le han preguntado al respecto sobre incluir video games en lo que son las Olimpiadas y no ha sonado muy optimista con el asunto. Además, para que un nuevo deporte, o sea, un deporte que nunca ha sido parte de las Olimpiadas, sea aceptado a nivel olímpico, tiene que demostrar cierto nivel de organización internacional, entiéndase, de que hayan competencias ya, no a nivel olímpico, pero entre países, y que esté bastante regado por el mundo, por decirlo así, no que una sola región sea quienes juegan eso y el resto del mundo no lo juega, pues así no vale la pena, no pasaría como decir el fútbol americano, donde se juega en Estados Unidos, un poquito en Canadá, y that's it, so eso jamás y nunca va a llegar a las Olimpiadas, porque el resto del mundo no lo juega. Tienen que demostrar eso, que es bastante internacional, y también tienen que tener un organismo de gobierno, o sea, un organismo que regule la competencia, o sea, que la haga consistente en todos lados y que esté a cargo del dopaje de los atletas y etcétera. Y si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros hablamos de una noticia donde en algunos torneos terminaron suspendiendo competidores porque encontraron que estaban utilizando una droga que se llama, yo creo que Adderall, y es una droga que se utiliza para los adultos que tienen, yo creo que lo usan también en niños, pero es para el síndrome de déficit de atención, el ADD, ADD, Attention Deficit Disorder. Esa droga la utilizan para las personas que tienen esa condición y los ayuda a enfocarse, pero alguien que no tenga ese problema consume esa droga y le da una ventaja. Es como si pudieran bloquear todo lo que está a su alrededor y enfocarse en una sola cosa. So ya comenzaron a suspender atletas electrónicos, vamos a llamarlo de esta manera, y athletes porque estaban dando positivo a esa droga. So eso es parte de tener este organismo que lo gobierna, así que ellos puedan asegurarse de que todo el mundo esté jugando bajo las mismas reglas. Pero la buena noticia es que la lista oficial de deportes que serán parte de las Olimpiadas de París 2024 no quedará determinada hasta que terminen las Olimpiadas de Tokio 2020. Así que todavía París tiene la oportunidad de seguir considerando cuáles deportes o cuáles videojuegos sometería para que se incluyan. También le da una oportunidad al mundo de los deportes electrónicos a organizarse mejor. Ya han habido ciertos esfuerzos a nivel internacional de, regular un poco las cosas, pero, todavía han sido un poco vagos. Y la cosa es que todo el mundo se ponga de acuerdo. Pero ya hay tiempo para eso. Esports ha ido creciendo un montón. Hay que ver si también pueden demostrar que hay competencia en las diferentes regiones del mundo. Porque si no, esto pinta que lo va a ganar South Korea y China. Sí, Japón. Sí, yeah. No hay break. A menos de que incluyan Madden, no hay break para más nadie. Exacto, pero si no incluyen Madden, no tenemos break. Ponen juegos como Street Fighter, los juegos de Street Fighter, juegos de pelea, Tekken, ahí estamos chavados. Ya, yo sí. Bueno, si ponen Marvel vs. Capcom, los estadounidenses se defienden bastante en Marvel vs. Capcom. pero los demás juegos... está difícil la cosa. Ya, si yo fuera a seleccionar géneros de videojuegos, yo escogería maybe uno de carreras, uno de pelea, quizás uno de deportes, pero ahí estoy como Rocket League 2030. Rocket League no estaría mal, honestly. Estaría brutal Rocket League. Rocket League. Yo no escogería shooter, a menos de que llegue a algún punto un shooter donde sea más visualmente... amigable. Amigable, porque si tú te pones a ver esas competencias, tú lo ves desde la perspectiva de first person, y como que, por lo menos en mi caso, yo no lo encuentro divertido. Siento que no sé qué está pasando en el overall. Pero ya, maybe algún shooter, vamos a no descartarlo. Y algún juego de esto, como decir, de estos de Dota, que un MOBA debería estar ahí. So, yo no sé en qué posición vaya a estar Overwatch de aquí allá, pero pero por lo menos se está considerando. También tienen que ser video games donde ya haya cierta liga organizada. Tampoco es que van a poner un video game que, a pesar de que suene bien on paper, nadie lo juegue, no haya profesionalismo dentro de ese videojuego. Hay que ver. Oye, la cuestión es cómo un atleta de alto rendimiento que está toda su vida entrenando físicamente para llegar a una olimpiada y fajarse por una posición o por una medalla, ¿verdad? Que ese es el sueño más grande de todo atleta que entrena para esto. O sea, ¿cómo será la posición de ellos saber que un atleta que simplemente, ¿verdad? Y estoy utilizando la palabra atleta con, ¿verdad? Con cuidado. Que un competidor de estos de esports, ¿verdad? Que simplemente lo único que tiene que entrenar es los dedos, y beber mucho Monster, se lleva una medalla de oro para su país con, no quito mérito de que sea, que no haga ningún esfuerzo, pero con menos esfuerzo de lo que ellos tuvieron que hacer para llegar a donde llegaron. ¿Tú me entiendes? No sé si me estoy explicando más o menos. Sí, yo te entiendo tu punto y yo lo he pensado, pero yo creo que todo eso se define más bien en qué deporte tú vas a estar. Porque ya, si digamos tú corres, qué sé yo, los 100 metros, pues vas a requerir mucho entrenamiento físico. Pero si tú vas a las Olimpiadas, al evento de dressage, que ese es el de los caballitos. Ajá. Que no es el de los caballitos que brinca. Es el de los caballitos que como que bailan, como si fuera un pasito fino. Okay. Es dressage. Ahí el atleta es el caballo. So, ahí podrías hacer el argumento como alguien que hace pista y campo, que se faja toda su vida, lo vas a comparar con un caballo, que naturalmente está fino. O con alguien que vaya a la Olimpiada al deporte de tiro al blanco. No hay que tener un cuerpo escultural, no hay que ser un Adonis. Yeah. Para disparar, claro está, requiere su destreza. Va a depender del deporte. Yo entiendo desde el punto de vista de cómo cambian los tiempos, que deberían incluir los videojuegos y que deberían incluir otro tipo de juegos más. Por ejemplo, el ajedrez. Tengo entendido que hubo un tiempo que fue deporte olímpico y lo eliminaron. Sí. Y entonces, dicen, quizás lo eliminaron por el mismo argumento que tú dices. Dicen, mira, eso no requiere condición física, pero ya requiere su entrenamiento, requiere to get better, requiere concentración, requiere estudio. So, ya, o los eliminamos a todos o los incluimos a todos. Por mí que eliminen los caballos. A mí me saca por techo que el caballo se lleve la medalla. So, y si vamos a dejar los caballos, mira, vamos a meterle carreras de vehículos. Carreras, pero, o sea, carreras de caballo, de carreras. Sí, que traen carreras de caballo, sí. Carreras de Fórmula 1. ¿Tú te imaginas? Carreras de Fórmula 1 a nivel olímpico, diablo, eso estaría chévere. La realidad de eso, que probablemente ellos lo han pensado, la cosa es que los premios en las olimpiadas no se comparan con los premios de circuitos privados. Definitivo. Porque te dan la medallita y ya es un honor y qué sé qué, pero ya cuando tú comparas con dinero que se genera, las olimpiadas no dejan nada para los que van allá. Eso pasó con los tenistas en estas últimas olimpiadas. Muchos de ellos ni se presentaron porque las olimpiadas no les deja casi nada a ellos comparado con ir a jugar como parte del tour. Exacto, no les conviene coger día fuera de un tour para una medallita. Con los golfistas fue igual. Exacto. So es más por el Pride. Entonces, digamos un evento donde digamos tengan Fórmula 1 en las Olimpiadas. El costo tan grande que es movilizar esos vehículos, todo el staff relacionado, saldrían perdiendo, pero por muchísimo, el llevar una delegación así. Definitivo. Y transportar todo ese equipo para allá, no es lo mismo. Tú metes 100 atletas con su bultito en un avión o algo así, que pagar barcos de carga para llevar carros de diferentes partes del mundo. O sea, sí, no va a ser costo efectivo para la gente. Pero ya, muy interesante, vamos a ver qué sucede. Yo sé que ya van a haber unos juegos en Asia, yo creo que se llama Asian Games, que vendría siendo como decir los Panamericanos, pero de Asia. Y ellos ya creo que incluyeron video games dentro de los deportes que se van a estar realizando ya. Pero hasta eso no requiere, yo creo, que la aprobación del Comité Olímpico Internacional, porque no son olimpiadas. Pero déjame ver si consigo la lista de ellos. Pero ya, ellos van a tener los juegos, eso. Ya, se llaman Asian Games, y ahí va a ser el debut, los eSports. Y van a tener entre los juegos Dota 2, StarCraft 2, Hearthstone y algún tipo de juego de deporte que todavía no han decidido si va a ser algún juego de FIFA o de NBA. Pero ya tienen los otros, esos están decididos para esos Asian Games. Wow. Déjame decirte, esa competencia, la gente de verdad, en verdad, son bien intensas, ¿sabes? Ese mismo ahora mismo anda corriendo, o está por comenzar, un torneo de Dota 2, es el de International, qué sé yo qué, que es en Seattle, y el premio, los premios suman a $25 millones. Wow. Y el equipo que gana se lleva, de esos 25, se lleva $11 millones. Diablo. O sea, cuando tú vienes y dices 11 millones por ir a Seattle a competir, o una medalla de oro y si acaso 5 mil pesos por ir a la Olimpiada. Uh-huh. You know, el que no tenga ese orgullo, ese deseo de representar a su país, simplemente dice que no y no va. Exactamente. Tienen que llevar el B-Squad. Ya. Está brutal. Pues bien interesante eso. Pues bueno, vamos entonces a pasar a nuestra próxima noticia. Gente, sepan que el juego de Fallout 4 sigue dando de qué hablar, y es que su publicador Bethesda anunció que va a estar lanzando durante este año la versión Game of the Year Edition, o Juego del Año, ¿verdad? De el famoso juego Open World apocalíptico. Esto va a estar saliendo el 26 de septiembre, según así lo anunció la compañía. Para muchos piensan que es un poquito tarde, pero a pesar, ¿verdad?, de que Fallout debutó en noviembre del 2015, entienden que pues es una buena adquisición para la franquicia. Entre el contenido que va a estar trayendo la edición Game of the Year de Fallout 4, va a incluir los 6 add-ons que ha tenido el juego. Entre ellos está Automatron, esto salió en marzo de 2016, Wasteland Workshop, que salió abril de 2016, Far Harbor, salió en mayo, Contraptions Workshop, salió en junio, Vortex Workshop, que salió en julio, y Nuka World, que salió en agosto. Todo esto respectivamente durante el año 2016. También vete esta anuncio que en verdad con el juego va a incluir obviamente todos los updates, ¿verdad?, que la compañía ha hecho al juego, incluyendo todos los patches. Y también los que compren la versión de para PC le va a incluir el High Resolution Texture Pack como parte, ¿verdad?, que de este Game of the Year Edition. Este update del Texture Pack salió en febrero. También Bethesda aprovechó para anunciar de que van a volver a traer al mercado la edición, el Pip-Boy Edition del juego. ¿Se acuerdan que esta fue la versión de coleccionista que traía el aparatito este que en el juego es básicamente tu mapa que lo tiene en la muñeca? Sí, la computadora portátil. La computadorita portátil. Pues van a tirar una nueva producción de esta edición. Obviamente esta edición va a incluir el Game of the Year Edition del juego y obviamente pues con todos los aditamentos que tenía la edición original, las mini computadoritas y todo. Esta va a estar costando $119.99, o sea, $120, ¿verdad?, de esta edición de coleccionista del Game of the Year Edition. Así que eso está interesante. El precio, ¿verdad?, de juego del Game of the Year Edition va a estar en $59.99, o sea, $60. Y como les dije, va a estar saliendo el 26 de septiembre, al igual que el Pip-Boy Edition también va a estar saliendo para esa fecha. Ambas versiones van a estar saliendo para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y esta noticia, ¿verdad?, que estamos discutiendo, tuvo diferentes updates, ¿verdad?, en las pasadas semanas, entre ellas actualización de precios, que ya estaba incluido en el artículo. Y quiero, ¿verdad?, aclarar, yo dije que el Pip-Boy Edition costaba $120. Ese fue el precio original. El precio ahora, el que va a tener los nuevos lanzamientos de este Collectors, va a ser $99.99. O sea, $100 va a costar el Pip-Boy Edition. Así que si usted en aquel momento que lo anunciaron, usted no tuvo la oportunidad de tenerlo, pues aquí tiene la oportunidad. Aprovecho para aclarar que el Pip-Boy Edition no viene con ningún tipo de cambio. Lo único que va a cambiar es el paquete, por el contenido que trae el paquete es igual a el original. La computadorita no va a ser ni más grande ni más pequeña y va a funcionar con la mayoría de los teléfonos, pero con teléfonos nuevos, ¿verdad? Teléfonos de esta generación de ahora, lamentablemente pues no van a funcionar. Si su teléfono es más allá de 2015, no va a funcionar la computadorita con su teléfono. Así que, por eso si tú simplemente quieres tener un pedazo, ¿verdad?, de la historia, pues tírese a comprar el Pip-Boy Edition de Fallout 4. Yeah. Hermano, suena súper cool. Era de esperarse. Uh-huh. Y yo creo que de ahora en adelante esa va a ser la tendencia, donde vamos a ver muchos Game of the Year Editions para muchos juegos, porque ya estamos ahora en ruta hacia Black Friday. Entonces, tiempo de cancelaciones, de que salgan los juegos, los big hitters que ya estaban programados, que no se cancelaron, y uh-huh, versiones para coleccionistas para aprovechar esa gente comprando en Black Friday en camino a Navidad. So, super cool. Yo quiero jugar Fallout 4 en algún punto, pero yo no creo que compraría el Collector's Edition, porque yo sé que este es un juego largo, y yo sé que yo no voy a jugar los DLC, so yo iría más detrás de la campaña. So, son buenas noticias porque ahora la versión regular probablemente baje del precio estándar, que lo he visto en muchísimos lados en $20. So, puede ser que quizás baje a 10 por el factor de que pues hasta la versión Game of the Year. Es un jueguito, obviamente, es un jueguito largo, pero que pues, es un jueguito que puede sentarte por lo menos una o dos horas y puedes ir haciendo poquito a poco y progresando al paso de uno. Sin rush. Y tiene muchas cosas por hacer. Bueno, pues gente, esto fue todo en las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 16 de agosto de 1973 se celebra el primer San Diego Comic Con. ¡Woot, woot! ¡Wii! Mano, 1973. ¡Uf! Ya nosotros habíamos hablado una vez del San Diego Comic Con. Uh-huh. Pero yo no me acordaba que era de los 70. Es como que, wow. Yes. Yo refresqué la memoria porque cuando se estuvo celebrando no hace tanto el San Diego Comic Con, yo utilicé eso de inspiración para hacer un Flashback Friday de la página de X-Life 24/7 y se lo dediqué a eso, al primer San Diego Comic Con, o verdad, lo de donde nació, y ahí pues me puse a leer más de la historia y yo, diablo, verdad, esto es de los 70 y pico, wow. Nice. Que ha evolucionado mucho, básicamente se ha convertido entre ese y el New York Comic Con entre los mejores cons, yeah, de Estados Unidos. O sea, por lo menos el de mayor prestigio es el de San Diego. San Diego, sí. Ya, cuando usted escucha hablar de Comic Con, es el de San Diego. No necesariamente tienen que decir San Diego para que usted piense que... Sí, sí. Ya. Bueno, pues gente, vamos a continuar por aquí. Vamos ahora a las publicaciones. Y esta semana sí que salen un montón de cosas. Comenzamos con Agents of Mayhem, sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Cities Skylines, tremendo juego de PC, ya salió para Xbox y ahora va a estar llegando a PlayStation 4. ¡Por fin! Yeah. Matterfall, sale para PlayStation 4. Nidhogg 2, sale para PlayStation 2, PC. Sabía yo que esto venía. Oh, pues yo te iba a preguntar, pero ya veo que no. Me iba a detener ahí un momento, porque le cambiaron los gráficos al juego. Tú sabes que el primer Nidhogg eran más como unas sombras, de colores. Eran unas siluetas. Sí, unos sprites tipo Atari. Ya, aquí los sprites, se ven más refinados. No sé cómo vaya eso a afectar el gameplay. Entonces, yo estaba, pendiente a ver si tú habías estado, al tanto de esto, pero no. Pero ya, luego me dejas saber, comparte tu opinión. Dale, seguro, sí. También sale esta semana Observer, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sonic Mania, para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Sudden Strike 4, para PlayStation 4. Y el pick de la semana, el juego más esperado por todo el mundo, por el mundo del gaming. Me refiero a Night Trap, 25 aniversario. Okay, en este momento seguimos con la próxima sesión. No. Esto sale para PlayStation 4, PC, y va a haber una versión física sumamente limitada por parte de la gente de Limited Run, ¿es que se llama? Sí, un saludo a ellos, a Limited Run Games. Yeah, so va a haber una versión física de eso, a ver si usted tiene suerte y puede comprarlo. Bye. Yeah. PD gozando. ¿Vivian va a tratar de comprar una física? No, yo creo que él lo va a comprar digital. De hecho, difícil que se tire para la física, muchacho. Difícil, porque a la hora que eso sale disponible, bendito sea Cristo. Yo creo que todavía ni se ha levantado o está clavado en la oficina. Y esos juegos, últimamente, yo no sé qué es lo que está pasando en el Limited Run Games, que o sea, ahora mismo pasó hace poco con Wonder Boy. Dragon's Trap, mano, se fueron en 2 minutos todas las copias, y ellos habían sacado, creo que fueron 5,000 copias. Oh, wow. Y se fueron todas. Entonces, los collectors se fueron en menos de 2 minutos, el collector's edition. Entonces, lo que hicieron fue que ataron el juego a un bundle con el juego de Lawbreakers para PlayStation 4. Entonces, ese bundle estaba en ciento qué sé yo cuánto. Una cosa absurda. Pero entonces te estaban empujando el juego de Lawbreakers. Si querías el Dragon's Trap, te tenías que llevarte el otro. Ajá. Y también se fueron todos los bundles esos de Lawbreakers con Dragon's Trap. O sea, eso fue un desastre. Estaba la comunidad en demonía. Tú sabes, como que dice, mira, tipo, el juego gustó. Hay mucha fiebre de juegos nostálgicos y estos juegos indie que salen digitales y los tiran físicos. Mucha gente que les gusta comprarlos. O sea, si esa gente vendía por lo menos sus buenas 20,000 copias, 20,000 copias vendían, las iban a vender todas. Tú sabes, después ellos hicieron un segundo run y también se fueron los juegos a las millas. No duraron, yo creo que ni media hora. sea, que de verdad... yo le voy a dar un pro tip a la gente. Gente, no gaste dinero en eso. Vaya y compre, digamos usted lo quiere para PlayStation 4. Vaya a su tienda de videojuegos favorita y compre el videojuego de PlayStation más barato que encuentre. Sí. Usted lo que quiere es la caja. Uh-huh. Y entonces va y usted imprime la carátula del juego y se la pone y lo pone en donde usted pone todos sus juegos y ahí está la caja. Ya está. No tiene el disco, tiene la caja. Seguro. Ese arte lo consigue por internet fácil. Oh, sí, lo, sí, en los subreddits para encontrarlo fácil. Ya alguien lo escaneó y lo puso. De eso estoy seguro, segurísimo. Pero gato, yo te voy a ser bien sincero. El collectors de ese juego, de Dragon's Trap, que era la caja tipo Sega Master, se veía bien. Yo digo, diablo, yo hubiese pecado, pues yo no tengo digital, pero yo hubiese pecado con ese collector de Dragon's Trap, de verdad. Pero yeah, it's okay, it can wait. Bueno, continuando por aquí con los releases, en Blu-ray DVD sale Alien Covenant, en 4K Blu-ray DVD clasificada R, y también sale How to Be a Latin Lover para Blu-ray DVD clasificada PG-13. Alien Covenant, ¿dijiste un abrazo por Alien? Sí. ¿En serio? ¿No te gustó? Sí. Yo como que, a lo mejor yo no estaba en el podcast cuando tú la discutiste. No llegué a hablar de ella en ningún momento en el podcast. Se me ha olvidado mencionarlo un día en que es la que hay, que dije que la vi. Tiene sus momentos, pero... No sé. Muy lenta en algunos momentos, mucha babosería. Ay, Dios mío, definitivamente esto es un Prometheus 1.5. Es un Prometheus 1.5. Yo tampoco he visto Prometheus, o no voy a ver esta porque no he visto la anterior, así que... Por lo menos Prometheus tiene una buena premisa y se presta para de por ahí sacarle un montón de spin-offs brutales. O sea, Prometheus como origin story está bastante bien, ¿verdad? Tiene sus momentos, pero está bastante bien. Pero Alien Covenant va a ser un follow-up de Prometheus y dentro del universo de unas precuelas. O sea, da mucho que desear este Alien Covenant. Así que, sorry about that, guys. Me quedo con Alien y Aliens. Yeah. So voy a poner esa bien, bien, bien abajo en mi lista para de películas para ver. Si la consiguen por ahí en servicios como Kodi. En 1080p. Exacto, véanla y no gasten de la... Bueno, y la otra película que sale, la de How to Be a Latin Lover. Se recomiendo a Mash. Yo vería esa, mano. Eso es goofy. Cuando salieron los trailers, yo decía, yo sé que va a ser una comedia sumamente boba y todo. Pero por lo menos los trailers, yo vi varios jokes que me hicieron reír. Esa yo le daría la oportunidad de verla. So, sí. Si está en 99 centavos para alquilar, o está en Netflix o algo así, me sentaría la verdad. Seguro. Bueno, y en el cine, en la pantalla grande, sale esta semana The Hitman's Bodyguard, es una película de acción y comedia clasificada R, y Logan's Lucky, es una comedia con crimen y drama clasificada PG-13. Esta particularmente, la de Logan's Lucky, le han salido varias reseñas tempranas y están relativamente buenas. Tiene buen elenco. Ya. Hay que ver, yo le echaría el ojito a esta, a ver. Nice. Bueno, pues gente, vamos a continuar por aquí, vamos a pasar al tópico para esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la melodía pertenecía al clásico de PlayStation 1, Parasite Eve. Juegazo de que yo quiero rejugar ese juego en algún punto. Yo lo tengo, mano, de los PlayStation Classics, en el PlayStation 3, yo lo tengo. Ya, yo lo tengo así, como PlayStation Classic, yo tengo el 2 en físico. El 2 nunca lo terminé. tremendo juegazo. Este es un juego de Square. Tremendo yo lo retomaría y lo jugaría y lo terminaría por primera vez en mi vida si logro aprender cómo pasar el maldito perro. Rayo palta. Tiempo, ¿tú estás hablando del 1 o del 2? Del 1. Oh, God, tú no pasabas eso. No, porque en el 2. Yo no sé pasar ese perro, mano. En el 2, ay, me da mucho trabajo porque le cambiaron la cámara y los controles y el 2 se controla más como controles de tanque. Mientras que el 1, si te recuerda, era como que el estilo que ellos tenían con Final Fantasy VII, donde el escenario era como que estático y tú te movías. Exacto. En el, pues ahí era muchísimo más fácil moverse. Y entonces, sí, para el 2 cambiaron eso y habían unos perros comenzando el juego. Oh my god, qué difícil se me hacía poderme mover, porque yo soy malísimo con los controles de tanque. Entonces me hacía sumamente difícil el juego por eso. Pero ya, el 1, uff, un clásico. Debería jugarlo. Sí, sí. Ya. Bueno, pues gente, vamos ahora sí al tópico para esta semana. Esta semana tenemos Back to Retro. Y ya, y vamos a estar hablando de ALF. Ya, gente. Ya, no problem. Gente, ALF fue una comedia de estas de situación de la televisión estadounidense que estrenó en septiembre de 1986 y finalizó en marzo de 1990. La misma contó con 102 episodios, que se dividían en 4 temporadas, y fue transmitida por la cadena NBC. El personaje principal de la serie lo era un ser extraterrestre nacido en el planeta Melmac. ALF se estrella en el techo de un garaje de una casa en el planeta Tierra, tras escapar de su planeta cuando este estaba a punto de estallar. El nombre verdadero de ALF es Gordon Shumway, pero es apodado ALF por la familia que lo ayuda a esconderse de una división militar del gobierno que se encarga de rastrear vida extraterrestre. Ellos le dan protección y eventualmente ALF se quedan con ellos porque pues la nave de ALF está destruida, no puede ir hacia ningún lado, o se queda a vivir con ellos. El cuerpo de ALF está cubierto por un pelaje como que un marrón tirando a anaranjado. Tiene un hocico que es largo, tiene una curva, parece como un tornillo de panadería. tiene unos lunares, y tiene 4 dientes. Y tiene 8 estómagos. Y algo muy particular, le gusta comer gatos. ALF, pues, compartía, pues, su nueva vida en el planeta Tierra con la familia Tanner. Esto era una familia de clase media que vivía en los suburbios. Y entonces la familia estaba compuesta por el padre, que se llamaba Willy. La madre se llamaba Kate. Y la hija se llamaba Andrea. Y el hijo se llamaba Brian. Oh, y el gato se llamaba Luke. Y entonces, como típica comedia de situación, pues siempre pasaba algo, que ALF se metía en algún problema o algo así, y la mayoría de toda la trama transcurría dentro de la casa. Y muchos de los problemas que había era porque ALF, se aburría y se ponía a hacer cosas y causaba un problema. Ellos también tenían unos vecinos que eran, se metían mucho y eran unos metiches y todo esto. Uh-huh. Y entonces ALF siempre estaba pues tratando de esconderse de ellos. Y de hecho los vecinos como que logran verlo. Yo creo que la señora logra verlo, pero la hacen pasar por loca cuando eso sucedía. Son sumamente graciosa la serie. Yo hace años que no la veo, pero a mí me encantaba. De niño a mí me encantaba ALF. Otros proyectos que estuvieron relacionados pues hacia ALF. Hubo una serie animada que una vez comienza ALF, la serie regular, fue tan exitosa que rápido sacaron una serie animada que tomaba lugar en el planeta de ALF, allá en Melmac. O sea, no tenía que ver nada con la familia que estaba, era, digamos, una precuela. Y esa serie corrió de 1987 a 1989. También hubo una película que fue una película de estas que hacen directamente para la televisión y se llamó Project ALF. Y esta salió en 1996. Hicieron esa película a manera de cerrar la historia que tenía la serie de televisión, porque lo que sucedió es que al final de la cuarta temporada de ALF, NBC decide cancelar el show. Y entonces la serie se había quedado en un cliffhanger, se había quedado en un punto ahí sumamente intenso, porque al final de esa temporada el gobierno, el ejército, logra capturar a ALF y se lo lleva. Y entonces, ahí pues termina la serie y usted dice, wow, pues se lo llevó el gobierno y se acabó la serie, pues mataron a ALF. Y entonces pues decidieron hacer esta película. Y entonces la película, yo nunca la he visto, pero por lo que leí, la película pues AAF está en un centro de esto donde como que los están estudiando y hay unos agentes que lo ayudan a escaparse. So AAF no muere, AAF, sobrevive, no sé si le arreglan la nave y regresa. La película fue altamente criticada porque sale AAF, pero los demás personajes de la familia Tanner no salen. Se menciona brevemente, pero no salen. Se concentra todo, pues, básicamente con nuevos personajes. Aparte de esto, pues, AAF también tuvo su presencia en el mundo de los videojuegos. Probablemente el más popular de ellos fue el que salió en 1989 para Sega Master, que se llamaba AAF. Pero además de eso, pues hubo juegos para la computadora, IBM y Windows y todo esto. Entre esa lista encontré 7 videojuegos que salieron así para computadora. Estaba Add and Subtract with AAF, que esto era un software educativo, pero ya no cuenta como video game de AAF. AAF The First Adventure. AAF US Geography, que también es un juego educativo. AAF Thinking Skills, también otro juego educativo. AAF World of Words, también otro juego educativo. AAF Party Kit y AAF The Defender of Earth. So, esa fue todas las presencias de AAF. Yo nunca jugué el de Sega Master System, Alex, ¿tú lo llegaste a jugar? Sí, mano, lo llegué a jugar y era un juego, básicamente no era un juego de acción, cosa que se parezca, básicamente era un juego de exploración y de búsqueda de objetos, que esos objetos te iban a ayudar a ti a encontrar otros objetos. Básicamente el objetivo del juego era reparar la nave y salir del planeta Tierra. Entonces tenías que buscar diferentes artículos que estaban escondidos en las casas, en el patio, en el lago, en la ciudad. Entonces tú caminas, entonces tenías que evitar que los agentes te atraparan, los agentes del gobierno. Entonces tú pues bajabas vida según te ibas avanzando, entonces creo que tú subías vida, si no me equivoco, era comiendo comida. Comiendo gato. Tratando de atrapar gato, sí, gato. Pero era básicamente un juego de exploración. Pero fue bien popular. Yo me acuerdo que yo lo alquilaba para ver si lograba acabar, pero nunca pude repararle la nave a Alf. Sí, no, pero ya. Estaba chévere para lo que ahora mismo es una pieza de colección. O sea, que tenga ese jueguito de Alf con su cajita y todo, pues de verdad que tiene una joyita ahí chévere para el Sega Master. Haciendo el research para el show, me encontré con copias del juego comenzando los $35. ¡Uf! Y no sé si incluía la caja o no, porque no le di click para los details, pero comenzando en $35. Gente, si usted quiere revivir la serie de AAF, la puede comprar en DVD. Amazon la tiene las 4 temporadas en un paquete por $35. Así que yo no pienso revivirla. Yo tampoco. Si la ponen en algún lado que sea gratis, puede ser que vea uno que otro episodio. Pero ya, no voy a comprar eso. Netflix, no nos falle. So, yeah, Alex, ¿recuerdos de AAF? Pues, mano, ¿qué te digo? Me gustaba AAF. No era que era un super fan de AAF, que estaba todo el tiempo pegado. O sea, yo pues si estaba en el cambia-cambia y me topaba, pues lo dejaba ahí un rato, lo veía, pero después de rato lo cambiaba. No fue una serie que para esa época me atrapara mucho. El concepto, hay que aceptar que el concepto pues estuvo cool, ¿verdad? Para lo que fue el, básicamente AAF era un personaje que también gozaba de cierto humor negro. Tú sabes, él tiene un humor tipo gangster o algo así, tú sabes. Y obviamente, las luchas de él tratando de atrapar el gato, pues eso siempre hacía reír. Pero como te digo, no fui un mega fan de la serie. O sea, no era que estaba todo el tiempo, mañana van a dar, a ver qué pasa, no. O sea, si me topaba con él, pues lo veía, cool. Tú sabes, pero sí, tuve mi dosis de AAF en su época y pues, para lo que fue, pues estuvo bien, pero ya, eso de ahí en fuera, pues, y obviamente el juego de video, que fue lo que más disfruté de la franquicia de AAF en Sega. Yo, haciendo este show, fue que yo supe que había una serie animada. Después me puse a buscar por imagen y yo, ya que sí, una serie animada de AAF, pero fue bien, son recuerdos bien vagos de la serie animada de AAF. Sí. Pues yo en mi caso sí, yo sabía de la serie animada, de hecho yo la vi. No me gustaba muchísimo, pero ya, tomaba lugar en el planeta y se veía Rhonda, que era la novia de él. Y el planeta, si no me equivoco, en el planeta el agua era anaranjada. Creo que el cielo era verde y el pasto era azul. Eran de las cosas así como que extrañas dentro del planeta. Y Alf era ortodoncista. Porque en el planeta de Melmac, ser este ortodoncista es sumamente sencillo porque la raza de ellos tiene solamente 4 dientes. Y entonces, de hecho, yo creo que en la serie también se decía cuál era la fecha de nacimiento de Alf. La raza de ellos vive muchísimos, muchísimos años. Él nació como en 1700 algo. Y él estaba en high school cuando tenía como 122 años de edad. Cosas así. Pero eso era todo, salía de esa serie animada, que pues ahí era donde estaba toda esa información. De la serie regular, así con las personas de verdad, pues también a mí me gustaba muchísimo, muchísimo. Yo siempre quise un peluche de Al, nunca lo tuve, pero me regalaron, yo no sé si tú llegaste a ver esto, pero era un reloj de pulsera, y tenía la cabeza de Al ahí. Entonces, si tú querías ver la hora, agarraba la cabecita así, y la cabeza como que cerraba con velcro. La echabas hacia atrás y podías ver la hora y volvía. Este es super cool. El problema es que con el calor que hace en Puerto Rico. Oh my god. Ponerse aquello era un desastre. Habían diferentes conceptos de ese tipo de reloj, de personajes y cosas. Ya, de ese estilo así, de la cabecita. O sea, yo lo usé muy poco por eso, porque era demasiado caluroso tener la bola de esa peluda ahí en la muñeca. Pero ya, super cool. Ya, la serie a mí me gustó muchísimo. La película nunca la vi. Yo sabía que existía, pero no me acordaba. Y entonces, cuando estaba leyendo para esto, dije, ya, es cierto, hay una película. El videogame, recuerdo haberlo visto en el videoclub donde yo alquilaba para ese entonces. Pero ya no, como que no me inspiraba. A pesar de que a mí me gustaba Alf, no me inspiraba a alquilarla. Como que, ya yo entendía de que todos eran money grabs. Pero como que no esperaba que fuera bueno. Y gente, y me acabo de dar cuenta que en Vudu, el servicio de Vudu, ellos tienen una sección donde hay películas que son gratis, con comerciales, pero son gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada para verlas. Y está la primera temporada de Alf disponible ahí. Así que si la quieren ver, pasen por Vudu y disfruten de esa primera temporada. Yeah. Yeah. O sea, son 26 episodios. Ah, pues ahí tienen pa matar un día. So, yeah. So, gente, eso fue Alf. Así que si usted la vio y quiere compartir su vivencia con nosotros, lo puede hacer en los comentarios. Si nunca la ha visto, haga una búsqueda por internet. Probablemente en YouTube haya uno que otro episodio. Sí. Ya, ve alguito. Cuestión de que tenga ese pop culture, lo pueda añadir en su catálogo de conocimiento de los 80. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a pasar a la siguiente sección. Toca ahora qué es la que hay. Y vamos a comenzar con Mr. Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay con usted? Pues mano, un poquito de todo. En cuestión de juegos de video, pues nada, he seguido por ahí dando un par de jugaditas por ahí en Splatoon 2, ¿verdad? No, para no caer rusty y seguir subiendo de level poquito a poco y comprando cositas para los personajes, qué sé yo qué. No he vuelto a tocar el modo historia, tengo que regresar al modo historia. Pero es que me he quedado más pegado en el multiplayer que otra cosa. Yo te he visto jugar el modo historia en Twitch y es un boquete. Sí, definitivamente el fondo del juego es el multiplayer. ¿Verdad? La competencia de quién pinta más área y todo eso. So ya, eso definitivamente es el selling point del juego. La historia, si lo quieres terminar por terminarlo, pues cool. Pues he estado dos meses sometiendo a eso. También estuve jugando Quiplash esta semana pasada, específicamente el miércoles, que estuve cumpliendo años. Pues ese día decidí dar un descansito a Bloodborne y decidí hacer básicamente un birthday party stream en nuestro canal. Y pues jugué Quiplash, ¿verdad? Con la comunidad. Ya este juego yo lo había jugado antes aquí en el canal. Ustedes saben que es básicamente un juego donde usted pues se le evalúa o usted recibe puntos por hacer las respuestas más awkward posible a preguntas sencillas o preguntas básicas que tira el juego. Y nada, de verdad que la pasamos bien, una contra respuesta bien over the top, pero ese es el fun del juego. Así que si no vieron ese party stream, les invito a que pasen por nuestro canal y vean el archivo de ese stream, se van a reír un montón. También estuve jugando, regresé a Ghost Recon Wildlands. Estuvimos jugando el martes. Yo estaba haciéndole susti a Gio en After Dark y subí ese día a las 8 y pues jugué con Nicole de Press Post, jugué con Bidi, la Bidi de Galaxia Nintendo, y nuestro amigo Moche, Go Racer, estuvo también uniéndose a nosotros. Y nada, básicamente desde el principio ya ellos habían comenzado, luego yo pues desde que lo compré no lo había jugado y después fue el momento perfecto. Y nada, nada, muy fun, de verdad que jugarlo con gente que conozca a uno es una chulería por la cuestión esta de la planificación de la estrategia, de cómo vamos a atacar, quién snipea, quién pone bomba, quién cura. De verdad que la pasamos chévere, estuvimos jugando 2 horas y un poquito más. Y de verdad que me gusta, Wildlands me gusta, definitivamente lo voy a seguir jugando. Ya hablé con Nicole para cuadrar con Moche y con Bidi para hacer la historia completa, a ver si lo podemos acabar antes de que finalice el SBC, ¿verdad? Para el Summer Backlog Challenge. Así que ya, a lo mejor puede ser que no streame mucho, pero una que otra vez, pues, ¿verdad? Lo estaremos tirando por ahí en el canal, ya les avisaremos. Además de eso, mano, pues sigo con mi quest, ¿verdad? Mi búsqueda incansable de ponerme al día con Game of Thrones. Ya terminé el 5th season. Oh my god. Mano, yo se lo comenté a los muchachos, yo les mandé un mensaje por WhatsApp, muchachos, y yo les escribí: maldita sea Game of Thrones. O sea, es que esa es la reacción que uno tiene que hacer cuando vienen estos capítulos que son final de temporada. Oh my god. Shame. O sea, maldita sea el famoso. Yo había visto memes de ese famoso Walk of Shame. En Reddit, en Facebook, y decía, pero qué caramba. O sea, entonces, ¿qué pasa, gente? Dicen que el 7th season va súper buenísimo. Y pues eso me animó a sacar del backlog Game of Thrones y empezar a someterle. Yo le he estado sometiendo, básicamente, y lo estoy viendo de 2 a 3 episodios diarios. Y me puse al día en ese sentido. Pues finalicé el 5th season, me quedé como que mind blown. De la forma que termino, obviamente no voy a decir nada porque puede ser que haya un oyente que del podcast que no está tan al día en Game of Thrones, así que no voy a dañar nada. Pero lo único que puedo decir es que Marrayo parte el Shame, el Walk of Shame. Uh-huh. Oh my god, qué cosa más. ¿Cómo es la palabra? Humillante. O sea, yo ahora mismo estoy sufriendo. Porque yo estoy viendo todos estos seasons digitales. ¿Qué pasa? Cuando voy a mi aplicación, que estoy usando Vudu, cuando voy al 6th season, yo estoy pensando que yo lo tengo. Cuando voy, que me dice purchase. Y yo, pues espérate, yo no lo tenía. Gente, no, yo no tengo el 6th season. No. Mano, sí. Y yo, maldita sea, yo creía que yo, porque fue, yo me confundí porque a mí, un amigo mío me regaló un código digital de un season. Y yo creía que había sido ese. Y no, el que me regaló fue el 5th season. Y yo estaba confundido, pensaba que yo tenía hasta el 6, yo bien pompeado. Y esta semana le meto al 6 y busco por internet y me pongo el día con el 7, pero no me fastidie, no tengo el 6. Ahora tengo que esperar, no sé si mandar a comprar el Blu-ray del 6th season. No, mano, espérate que termine la 7ª temporada. Coges HBO Now por un mes. Son como $15. Ves el 6 y ves el 7 y lo cancela. O ves Westworld también. Pro tip de Mr. Gatonejo. Ya, si puedes consumir todo eso en un mes, es muchísimo, es mejor especial. Por $15, ve sí. 2 o 3 temporadas si incluyes Westworld. Y para afuera. Yeah. Pues vamos a ver, porque yo le pregunté al amigo mío, dije, mira, ¿cuál fue el season que tú me regalaste? Y me dijo, fue el 5º. Y dije, pues perdona que te pregunte, es que estaba confundido, pensaba que había sido el 6º. Entonces me dijo, no, yo estoy por comprarlo, yo creo que yo lo voy a comprar ahora en este mes. Si lo compro, te mando el código. Ah, porque nunca redime los digitales. No, redime los códigos digitales. De hecho, él me regaló el 5th season de Game of Thrones, me regaló Batman vs. Superman, la edición, la normal y la extended edition. Yeah. Sí, me regaló el Director Scott. El Director Scott. Y me dijo, tan pronto lo compras, te mando el código. Y yo como que, pues. Lo que pasa es que estoy desesperado. Desesperado, porque aquí me dijo Alex, el 6th season está bueno. Yo ya no me hagan eso, no me pongan a sufrir. Te digo que me siento tan bien, por lo menos que le metí a dos seasons completos. Yo me siento tan orgulloso de mí que no lo puedo ni creer. Tú sabes, pero me disfruté mucho ese quinto season demasiado. Tú sabes, obviamente sus turnarounds, sus sorpresitas, bien al estilo Game of Thrones, pero ya, ahí vamos, gente, vamos. Yo prometo que los voy a alcanzar. Estoy tratando de evitar todo lo que tenga que ver con Game of Thrones en Facebook. Siempre veo una que otra cosa y yo como que escroleo rápido, ok, no quiero leer nada, no quiero leer nada. Tú sabes, para evitar spoilers. Vi algo que ya yo sé qué pasa, que me dio como que, fuck. Pero pues, ni modo, lo sufriré cuando llegue a ese episodio. Luego fuera del aire me dice qué fue lo que viste. Sí, sí, y pues además de eso, pues nada más, mano, nice. Subiendo level. Bueno, pues yo en mi caso, la semana pasada, pues yo tuve intervención en el canal de Twitch, viernes y sábado, y en ambas ocasiones estuve jugando Red Dead Redemption. Yo llevaba muchísimo tiempo con ganas de revisitar este juego. Y, you know, ese viernes estaba como, ¿qué juego? Yo jugaría algo que yo quiero jugar. Y yo quiero jugar Red Dead Redemption. So, comencé eso. Viernes jugué aproximadamente 3 horas. Este sábado jugué poco más de 2 horas. El juego ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo se completa. Pero estoy tratando de ser muy, muy diligente y hacer solamente las misiones de historia. So, donde dejé el juego en la última ocasión, yo entiendo que ya voy como a mitad de la historia. So, yo creo que voy a continuar haciendo eso en mis próximos streams. Se supone que mañana sábado yo subo al canal. Así que yo creo que voy a continuar con Red Dead Redemption. Lo que sí voy a hacer es que le voy a subir un poco el volumen al juego. Porque he ido a revisitar los archivos. Sabes que te lo iba a comentar. Sí, y como sí, tal... Está bajito. Ya, yo me quedo callado cuando vienen las escenas de historia y realmente no se escuchan bien. So, voy a subir un poquito el volumen a mi setup. Pero ya, muy bueno revisitar Red Dead Redemption. Se ve tan bien como yo lo recordaba. Sí, aún cuando ese juego es del 2010, se ve impresionante. Nice. Y aparte de eso, pues ya lo había mencionado al principio, estuve viendo Stranger Things. Yeah, gente, yo esto lo tenía en el backlog inmediato. Mi esposa ya lo había visto y entonces yo decía, pues déjame ver qué hago. Entonces decidí descargar los episodios por vía de la aplicación de Netflix. Usted los puede poner para verlos offline. Y eso fue lo que hice, los descargué a mi tablet. Entonces mis breaks de almuerzo, cuando salía a almorzar, pues me sentaba a comer y ponía el episodio, veía medio episodio o una tercera parte del episodio, lo que pudiera acomodar ese día, y así estaba. Anoche, yo llegué aquí del trabajo como a eso de las 8 de la noche y acostamos a Aria a las 9 y yo estaba pero que muerto de cansado porque toda esta semana había estado levantándome temprano y llegando relativamente tarde y dije pues hoy aprovecho y me acuesto temprano y duermo bastante porque estaba promediando como unas 5 horas de sueño solamente. Pues me acosté como a eso de las 9 y media. ¡Bum! A las 2 de la mañana caigo pero que despierto de que parecía que había tomado café. Y entonces estoy en la cama, agarro el teléfono, estoy un rato, pero los ojos mega abiertos. Y espérate, si voy a estar despierto aquí dando vuelta, vamos a hacer algo provechoso. Y fui, me paré y me fui para la sala y vi el episodio, el séptimo episodio y el octavo episodio, son solamente 8, los de Stranger Things. Yeah. Y terminé la serie. Y yo, oh my god, qué cosa tan salvaje. Y cuando terminó, como no tenía sueño, me fui a YouTube a ver videos relacionados de que si los Easter eggs, que si las diferentes referencias. ¿Qué canal usaste para eso? Hice un search, ahora mismo no recuerdo, había uno que era como... New Rockstars. Creo que llegué a ver videos de ellos, pero vi uno que era como que... Ellos los hacen bien buenos. El que vi mayormente era un muchacho de pelo largo que fuma. Okay. Fuck something o algo así, bueno, pero también, entonces, aproveché y vi el trailer de la segunda temporada. ¿Te gustó? Oh, son cosas salvajes. Ya yo había visto la foto de ellos vestidos de Ghostbusters, o sea, había sido inevitable, pero ya, me gustó mucho lo que vi, estoy looking forward, sale el 27 de octubre, que es el día de la reválida, Exacto, mi plan es, una vez salga del examen, si todavía mi cerebro da para procesar el idioma inglés, sentarme y ver la serie. Este, no voy a esperar por mi esposa, ya no espero por mí para ver la primera temporada, así que ya no espero por ella. Este, pero ya, a mi esposa también le gustó muchísimo. Sí, no, buenísimo. No, es excelente, la actuación es excelente, la historia, todas esas referencias a, you know, a películas y trabajos de los 80, toda la atención del detalle para la ambientación, tú uh-huh. sientes que eso sí realmente salió de los 80, es al nivel de la serie de Mad Men. Mad Men está seteada en los 60 y se siente muy muy auténtico el periodo. Igual aquí con Stranger Things. Stranger Things tiene un production value altísimo. Ya, yeah, no, y algo que me gustó particularmente de la historia es que tú tienes tus shows, este, cualquier show, y tú tienes tu protagonista, y pues el protagonista tiene este arco de historia donde van a pasar esta y esta y esta cosa. Y tienes unas historias a los lados de otros personajes, pero esas historias están ahí más como que de relleno. Este, uno casi nunca le interesa qué va a pasar con fulanito o fulanita. Eso no fue así aquí en esta serie, por lo menos para mí. A mí desde el principio me interesaba qué está pasando con los nenes, qué estaba pasando con la mamá, este, qué estaba pasando con el policía y qué estaba pasando con el hermano. Y todas esas historias que están corriendo en paralelo llega un punto donde se cruzan, es como decir Game of Thrones, que ahora ellos se regaron por el mundo y ahora se están como que juntando, y en ese tiempo que estuvieron regados a uno le interesa qué pasa con X o Y personaje. So, eso pasa en Stranger Things, cada uno tiene como que su storyline, pero llega un punto donde todo converge y es fantástico. Algo que me estaba de cierta manera yo lo encontraba pseudo triste. Y esto es medio spoiler, so, warning. Pueden brincar la... No, voy a tratar de ser bien genérico, pero que tú me entiendas. Hay un nene que yo decía, oh my god, la oportunidad de su vida como actor y la participación que tiene esta temporada es casi ninguna. Es como que un crimen que esta serie sea tan buena y su participación sea tan escasa. Pero al ver el trailer de la segunda temporada me di cuenta, no, está bien, su futuro está seguro como actor. Y entonces... Ya entendí. Sí, y entonces hubo otro personaje que, a pesar de que yo no había visto la serie, era del personaje que más había escuchado, me refiero al personaje de Bart. Yo vi... Uh-huh. Y yo no me esperaba que sucediera eso así. Basándome en todo lo que sabía del personaje sin haber visto la serie. No, me sorprendió que, a pesar de que hay un punto donde es claro cuál es el destino de ese personaje, yo todavía estaba como que, maybe si pasa esto, el personaje come back or something. Pero ya, no pasó así. No, desgracia, ¿no? No, pero ya, yo creo que fue que un personaje que mucha gente se identificó, que mucha gente le gustó y no tuvieron la oportunidad de ver suficiente de ese personaje. So, pero ya, excelente serie. I became a fan al punto tal de que voy a ver si puedo comprar una copia física de la serie. Merece sí. estar en mi colección. Sí, no, se merece de ver. De verdad que Netflix, y los verdad, y obviamente las personas detrás de este proyecto, los productores, han hecho un tremendo trabajo. Yo me acuerdo cuando hicimos el review aquí, cuando salió, que mencionamos todos los elementos que tenía esa serie, todo lo que recoge de diferentes series o películas que fueron famosas de los 80, la atmósfera, la ambientación, o sea, tiene tantas inspiraciones de tantas y tantas buenas películas de los 80 y series de los 80, que de verdad que te digo, o sea, es un blast from the past, pero a una manera brutal. Ya, tú sabes. Y algo bueno es que si usted no creció en los 80, no ha visto nada de película de los 80, aún así se puede disfrutar eso. Porque sí. Son cositas que están ahí para el que las identifica, diga, oh yeah, es de esto, excelente. Pero si usted no coge la referencia, no hay ningún problema, no se va a sentir perdido. De hecho, hay muchas que yo no me di cuenta. Pero claro está, yo fui después que terminé de ver la serie, fui a ver un video de todos los Easter eggs. Y dije, ah, sí, yo cogí esa. Ah, esa no me di cuenta. Esta otra. Ahora mismo ahí está el video de los Easter eggs del trailer nuevo. Oh, sí, yo vi uno de esos. Yo no dormí, by the way. Yo estoy viendo desde las 2 de la mañana. Y yo vi eso, también vi el que hicieron para el Super Bowl y el comercial que hicieron para el San Diego Comic Con, y vi también las versiones de esta gente que lo para frame by frame y analiza todo lo que está viendo. Sí. Yo ya estoy fangirleando increíblemente con la serie. Como nena anime. Como nena de Final Fantasy estoy. Fantástica la serie. Qué bueno que te la disfrutaste, hermano. Ya, brutal, no. Pues gente, eso fue todo con qué es la que hay. Así que vamos ahora a pasar el cierre, ya que no hay comentarios. Así que gente, les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. El evento como tal es el 5 de noviembre. Así que próximamente vamos a dejar de estar invitándolo a que se una a Extra Life. Y entonces cambiamos a que usted nos done a Extra Life. Fácil. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o uniéndose de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Sign Up. Gente, cambiaron el botón. Antes era Join, ahora es Sign Up porque le dieron un revamping a la página. Este año, Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y Nivel Escondido. Y menciono Twitch aquí porque ya, gente, estamos subiendo el podcast en formato de video para allá, para Twitch. Así que si esa es su plataforma de preferencia, puede ir y escuchar el archivo ahí. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y particularmente en Twitch, seguimos con el mismo horario. Estamos todos los días de la semana, este sábado siendo quizás la excepción. Pero estamos a las 8, a las 10 o a las 11 de la noche. Si va a subir Alex, es a las 8. Si va a subir yo, es a las 10. Si va a subir yo, es a las 11 de la noche. So, domingo, lunes y miércoles a las 8. Martes y jueves a las 10. Viernes y sábado a las 11. Así que, gente, y para finalizar, recuerden que los invitamos para disfrutar el contenido de By That Wrestling Channel. Los encuentran en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Galaxy Nintendo los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y los muchachos están allá de regreso. Se les unió Mighty Jared. Ya Gio había comentado eso la semana pasada, pero yo vuelvo y lo comento. Están haciendo excelente trabajo. De hecho, hoy viernes están haciendo stream en su canal. Así que los invitamos para que disfruten del contenido de ellos también. Yeah. Así que, gente, esto ha sido todo por este episodio. Será hasta la próxima semana. Bye. Uba. Uba.